Don Omar, felicidades, vamos, que te la comiste con esta. Encanta yo volar. Ya tú sabes la jugada. Mafia Alcatraz. Dímelo. Mr. Worldwide. Ya llegó el monstruo de la fiesta. Yo no quiero VIP ni la mesa. Yo me quedo en la barra con mi gente. En la lucha, siempre. ¿Cuántas mujeres él tiene como 20? Yo te hablo claro para que estemos más claros. Que el cloro que se quede con los diamantes y el oro. Que yo soy el lobo. One life, two worlds. English, Spanish. One night, two girls. English, Spanish. Carita linda, labios sexy. Tremendo morro. Ya ves cuando te meneas con tu ropa sexy, tú sí que estás buena. Está buena, mami, tú estás buena. Como ya se mueve, es una locura. Mueve tu cintura, una vaina chula. Bien chula, mami, tú estás buena. Mano para arriba, mira qué chulo. Tu pelo suelto, danza con duro. Una vaina chula, una media vuelta. Cintura suelta, danza duro. Estoy coronado.